entre las flores del campo y entre los verdes de tu jardín. Ahí me encontrarás. Entre las flores del campo, entre los verdes de tu jardín, tú me encontrarás. De todo aquí estoy a cargo, soy el jefe, yo soy así, amo principal. Gobernar, arreglar, dirigir, vigilar, proteger, ordenar. Tus juguetes debes guardar, construir, avanzar, es llegar al final. Y si quieres jugar, tú conmigo puedes contar. Si alguna vez te abro fuerte, solo lo hago para tu bien. Ha de ser así. Tú debes ser obediente, pues feliz yo te quiero ver. Estoy junto a ti. Gobernar, arreglar, dirigir, vigilar, proteger, ordenar. Tus juguetes debes guardar, construir, avanzar, es llegar al final. Y si quieres jugar, tú conmigo puedes contar. Tu jefe siempre a todos cuidará. Siempre cuidaré. Sí. Aunque es rudo, bueno es su corazón. El gran jefe, ese soy yo. Sí, ese soy yo. Y ahora todos juntos cantemos. Dirigir, vigilar, proteger, ordenar. Tus juguetes debes guardar. Construir, avanzar, es llegar al final. Y si quieres jugar, tú conmigo puedes contar. Gobernar, arreglar, dirigir, vigilar, proteger, ordenar. Tus juguetes debes guardar. Construir, avanzar, es llegar al final. Y si quieres jugar, tú conmigo puedes contar. Gobernar, arreglar, dirigir, vigilar, proteger, ordenar. Tus juguetes debes guardar. Construir, avanzar, es llegar al final. Y si quieres jugar, tú conmigo puedes contar. Siempre puedes contar. Ese soy yo.